Hola amigas y amigos, les habla Alfredo, enseño español en línea y les doy la bienvenida a mi podcast, donde comparto consejos y recursos para aprender español. También tengo una versión de este podcast en inglés bajo el nombre Alfredo Spanish Podcast, que pueden encontrar en mi sitio web o donde sea que escuchen sus podcasts. Hoy quiero compartir con ustedes dos recursos, una conferencia TED y un concierto, ambos del músico Jorge Drexler. Voy a deletrear Drexler. Es Drexler. Comencemos con la conferencia. En su presentación, de nombre Poesía, Música e Identidad, Drexler examina la naturaleza de la identidad. Pienso que Drexler hace un gran trabajo al contar una historia a través de palabras y música. Habla en español y un poquito en inglés, pero la presentación cuenta con subtítulos en español e inglés, además de otras lenguas. Pueden encontrarla en TED.com o usar el enlace que voy a dejar en las notas del episodio. Ahora vamos con el concierto. Drexler canta en español sobre la emigración y sobre la importancia del silencio en un mundo hiperconectado, entre otros temas. En YouTube busquen Jorge Drexler NPR Music Tiny Desk Concert. El concierto tiene subtítulos en inglés que fueron hechos en colaboración con el mismo Drexler. También voy a poner el enlace a este concierto en las notas del episodio. Bueno, eso fue todo por hoy. Para ver la transcripción de este episodio, la traducción al inglés y las notas, pueden visitar mi sitio, que es alfredogorga.com. Lo voy a deletrear: alfredogorga.com. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Chau, chau.